Voces en Fuga presenta Pósima Estéreo. Al fin sí lo conseguí. Años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. ¡La tengo! Aquí está la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo y escucharas de rebeldía, como tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Sí! Ritmo, melodía, armonía y silencio. ¿Qué tal, gente, amigos de Voces en Fuga? Estamos nuevamente acá para acompañarles en los siguientes minutos. Vamos a conversar de temas interesantes, de temas variados, siempre enmarcados, siempre apegados a la música, pero también recordando varios hechos históricos en este recorrido que hemos iniciado acá en Pósima Estéreo. Así que váyanse preparando, vayan preparando el cafecito, vayan preparando, no sé, el canguil, no sé, lo que quieran ustedes para acompañarnos en los siguientes minutos que les vamos a acompañar. Quetzael, mi persona y, por supuesto, buena música. Y hablando de Getzael, está con nosotros. ¿Cómo estás, Getzi? Bienvenida. Hola, Yona, ¿cómo están? Hola, gente de Voces de Fuga que nos escuchan por error, por accidente, por mala suerte. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal su vida? Como diría por ahí una youtuber, apronten el mate y el amargo para escucharnos, si es que desean, si es que gustan. Apunten también si tienen por ahí, ojalá una libretita para que anoten todas las tonterías que decimos y nos la tengan allí para criticarnos y recomendarnos también. Si es que encuentran alguna falla, algún error, alguna sugerencia, alguna crítica, pueden hacerlo. Por lo pronto les cuento que igual te cuento, Jonah, que el dios de los podcasts nos escuchó nuestras plegarias del anterior podcast y se decidió a por fin activarnos los views. Así que ya se están actualizando de a poco los views de los podcasts que hemos ido subiendo. No se actualizan como que enseguidita, pero bueno. De a poquito, ya la gente se va dando cuenta que, y nosotros también, para nuestro alivio, que sí nos están escuchando. Sobre todo eso, creo yo, para sentir esa reacción de parte de quienes nos escuchan, que también agradecer a quienes nos dicen, oye, escuché tu podcast, estuvo bueno, o por ahí hablaste tonterías, no sé qué haces metiendo a Borges, me dijo alguien. Entonces, bueno, esperemos que les vaya gustando, y sobre todo esto de que ya se actualizaron los views nos ayuda para saber que alguien al menos se está interesando en esto y también nos motiva un poquito a nosotros para seguir preparando más música, seguirles preparando más temas. Por supuesto, y este podcast, tal como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, estamos recorriendo por décadas la historia del mundo y la historia de la música. Bueno, la historia del mundo a través de la música, más que nada. Y en esta ocasión, si en la semana pasada hablamos de los años 20, de los felices años 20, este podcast hablaremos de los años 30, la década entre guerras, que nos trae una selección musical bastante más crítica que en la selección pasada, y por supuesto en una época en la que ya se ha afianzado el cine, ya se ha afianzado la música en el cine, las propuestas musicales en el cine y la publicidad, y por supuesto eso nos deja otro legado y otro sabor a cómo vemos la música, bueno, cómo entendemos la música alrededor del mundo, ¿no, Jonah? ¿Qué es lo primero que tenemos o qué es lo primero que nos puedes contar de estos años? Sí, es interesante esto porque el mundo está convulsionado por distintas situaciones, y vamos a iniciar con un punto importante dentro de la historia, y es la Gran Depresión, el crack de 1929, que produce un sacudón a nivel económico en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se va extendiendo por Europa, luego llega a América, Sudamérica, y todos empiezan a tener problemas financieros, empieza a haber una crisis impresionante. Muchos estudiosos del tema dicen que se propagó al más estilo de una pandemia, y esto fue marcando lo que sería ya los años 30 a posterior, ¿no? Y toda esta época convulsionada, esta gran depresión que va a durar desde 1929 hasta incluso ya entrado los años 40, 1942, 1945, dependiendo de algunos años. Y si esto pasaba en la parte económica, en algunos países también había conflictos bélicos, se instalan las dictaduras en algunos países, una época bastante, bastante cruda, bastante fuerte, y a nivel musical lo propio, porque la música empieza también a utilizarse ya de forma directa, digámoslo así, para apoyar ideologías, para, no sé, para plantear revoluciones también por ahí. Entonces, la música empieza a dar ese salto cuantitativo, también cualitativo, si quieres. Ya no es simplemente la música que se escucha en las clases sociales altas, como la música clásica, ya no es esta música que empieza a aparecer por la radio, sino que empieza a tomar también un sentido más social, si queremos, y empieza a llegar a mayores ámbitos de la cultura y de nuestras sociedades. Sí, si hay algo chistoso, curioso, raro, loco que ustedes pueden encontrar acá, y es que después de la Primera Guerra Mundial, son los que suceden a la Primera Guerra Mundial, y la gente pasa por una especie de duelo mundial, ¿no? Lo que decía Jonathan, y que también no sé si les da la sensación, y nos dirán tal vez después, más adelante, de que escuchen este playlist, de que es una sensación parecida a la que se está pasando en estos últimos meses con esta pandemia rara del coronavirus. Y es una sensación de duelo mundial, ¿no? Y toda la gente, bueno, digamos que el mundo empieza a pasar un estado de madurez y un estado también de shock post-traumático, ¿no? En el cual, obviamente, primero no quieres volver a la guerra, pero también ves que hay muchas injusticias y empiezas a caer en cuenta que hay un montón de injusticias sociales y hay un montón de cosas que están pasando acá al lado tuyo. Y desde todos los distintos espacios de la sociedad surge una especie de movimiento, si se quiere, de quejarse un poco, ¿no? De reaccionar, de decir, oye, ¿por qué nos están matando? ¿O por qué está pasando tal cosa? ¿O por qué el mundo fue y será una porquería? Dirá una canción que también seguramente por ahí la escucharán. Es realmente una época bastante, bastante difícil, ¿no? Bastante difícil en medio de lo que sería también el desarrollo tecnológico en otros espacios. Recordemos que en los años 20, como les decíamos, la música entra en la musicalización de la escena, de la visualidad, pasamos a lo audiovisual, damos este salto, ¿no? Este salto a la masiva difusión de la música a través de la radio. La publicidad se empieza a apropiar, pero también la publicidad empieza a entrar en los espacios políticos y empieza a sonar fuerte en la publicidad de los estados, ¿no? Así lo harían ver, por supuesto, más adelante también el estado nacionalista alemán, el estado de propaganda nazi con Goebbels y demás. Cosas que nos deja esta década de los 30 que, por supuesto, a día de hoy suena muchísimo, muchísimo a nuestros días. Son muy, muy familiares, ¿no, Yona? Sí, son épocas difíciles en el mundo, atravesando distintas situaciones que van marcando a la sociedad. Imagínate lo que debe haber sido esa época de conflictos, no solo grandes, ¿no? No solo estos conflictos que hubo después de la Primera Guerra Mundial, sino conflictos más chicos. Ya hablando de Sudamérica, está la guerra entre Colombia y Perú, está la guerra del Chaco. Entonces, también cerca a la realidad ecuatoriana, digamos, acá también empezaba a notarse un poco, ¿no? Y Ecuador, que para 1930 también empezaba a nacer como república, empezaba ya a asentarse, digámoslo así, empezaba a tener, al parecer, mayor dinamismo social, ¿no? Con algunos líderes políticos en ese entonces para nuestro país. Pero ya introduciéndonos en esto de este problemático inicio de los años 30, pues les traemos una canción que habla precisamente sobre este tema, porque, como les decía hace un ratito, se encuentra en la música el espacio perfecto para compartir quejas sociales, para hacer evidente también la realidad social que vive cada país, ¿no? Y uno de los conflictos que marcaron esta época fue, creo yo, la Guerra Civil Española. Inició en 1936, y a propósito de eso les traemos una canción que sirvió como un himno anarquista, podríamos decirlo así, porque se dio durante estas protestas de la Guerra Civil Española, que duró entre 1936 y 1939. Esta canción, que se llama Arroja la Bomba, y que según la historia fue creada en un calabozo de la Delegación Superior de Policía de Barcelona por distintos movimientos sociales, y que tiene una letra muy fuerte, hecho que ha llevado a que sea censurada en los años 30, e incluso muchos años más adelante también fue censurada, y a hoy en día ha sido modificada su letra para que no tenga un carácter tan violento, entre comillas, quizá. Claro, es que también está atravesado por ese tema de lo que es del origen anarquista, ¿no? Y pasa también por esta base del desconocimiento también de lo que significa el anarquismo y de lo que significa, de lo que propone, digamos. Recordemos que en algún tiempo, por ejemplo, esta palabra feminismo, que ahora la usamos a diestra y siniestra y que unos nos identificamos como feministas y otros desde diferentes posturas sociales, políticas y económicas, y otros nos identificamos como antifeministas, por ejemplo, en un tiempo fue catalogada como muy cercano al anarquismo, porque proponía una ruptura de los esquemas, una ruptura de los roles y del status quo, brutal. Entonces, es chistoso también cómo se dan estas lecturas a través de los tiempos, ¿no? Arroja la bomba que escupa metralla, coloca petardo, empuña la estar, propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas amplia libertad. Acudid los anarquistas empuñando la pistola, hasta el morir con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Esto es parte de la canción Arroja la Bomba, que ahorita nos pasamos también a escuchar, para que ustedes tengan la perspectiva de cómo fueron estos años, ¿no? Queríamos presentarles a los años 30 con un poco de lo que significó esta revolución social a través de la música. Arroja la bomba, desocupa metralla, coloca petardo, empuña el estar, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares, beatas y puros, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Muy bien, escuchábamos Arroja la Bomba. Sí, les decía que escuchábamos Arroja la Bomba, este tema surgido en unos calabozos. Imagínate la figura, ¿no? Toda esta figura revolucionaria, si quieres, de quejarte por tus derechos, de levantar la voz ante la injusticia, dentro de una guerra civil española que se tornó muy cruenta y que marcaría a fuego la historia de España, ¿no? Y que terminaría no de la mejor manera, porque Francisco Franco finalmente, luego de la Guerra Civil Española, terminaría siendo el presidente, o el dictador más bien, de España, ¿no? ¿Y cuánto ha marcado esto, no? Que con la Gran Depresión del 29 que hablábamos, claro, hasta hoy en día, mira que se sigue debatiendo de cuál es el rol, no sé si el rol, pero el impacto de la figura de Franco en la historia de España. Muchos se siguen quejando de... Claro, se habla mucho de esto, ¿no? De la figura de Franco en España, porque hay muchos que lo defienden, que, no sé, están, yo digo, en su libertad de tomar postura quizá, pero no necesariamente nosotros lo compartimos, ¿no? Y hay otros que están en contra de reivindicar la historia de las víctimas de todo este proceso de Guerra Civil Española. Mucho se hablaba hoy en día en España, ¿no? De sacar los restos de Franco, que está en un lugar selecto en España, y llevarlos a otro sitio, pero hay gente que se opone. Entonces, hasta hoy en día, la figura de Franco está marcando a los españoles, y mira que hay muchos grupos radicales que todavía siguen la ideología del franquismo. El tema es que, de hecho, bien que topas este tema de lo del Valle de los Caídos, porque se habló muchísimo sobre por qué debía estar o por qué no debía estar Francisco Franco en este lugar. Y a día de hoy, seguía siendo un tema. O sea, a día de hoy seguía siendo un tema de esto, y a día de hoy las políticas de españolas están ligadas al franquismo, igual como las políticas chilenas están ligadas a la época de Pinochet, ¿no? Y la constitución sigue siendo la de Pinochet, y las leyes y la forma de actuar del Estado sigue siendo la de Pinochet, ¿no? Entonces, es preocupante porque estamos hablando de periodos de tiempo en los cuales se borraron gran parte de la historia, se mató a gran parte de una generación. Claro, por supuesto, tal vez mucha gente no compartirá con nosotros esta postura, ¿no? Pero es súper complicado que a día de hoy se siga hablando de defender la figura de Francisco Franco, ¿no? Que a día de hoy se siga debatiendo si él debe estar si él debía estar o no en el Valle de los Caídos. Recordemos que sí, su cuerpo fue exhumado el año pasado, de hecho en octubre fue exhumado Francisco Franco. Oye, y un dato nerd, si quieres, de este tiempo, es que hablando de la Guerra Civil Española, se pintó uno de los cuadros más famosos de la historia, ¿no? Hablando del arte, hablando de la pintura, porque Pablo Picasso durante la Guerra Civil Española pinta el famoso Guernica, el cuadro, ¿no? Y que hace precisamente una alusión al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de 1937 y que es un cuadro, yo creo que los que lo han visto te causa muchas sensaciones, y les invito también a la gente que vayan, googleen ahí el Guernica de Picasso y lo analicen, ¿no? Todos los componentes que tiene y todos los mensajes que puede expresarte, y creo yo que te refleja la dura realidad de lo que significó la Guerra Civil Española en estos años 30 y que terminaría con esta dictadura militar de Francisco Franco. Una réplica estaba, de hecho, en el centro de Quito, en el pasaje Amador, justo en mitad del pasaje Amador, en las escalinatas, está una réplica del Guernica de Pablo Picasso. Pero como decimos una cosa, decimos la otra, y nos vamos con una canción mucho más light. Una canción diferente, digamos. Se trata de Hey Ho, y usted la recordará, por supuesto, si alguna vez vio los dibujos animados, dirá, oye, claro que la recuerdo, por supuesto que sí. Vamos a escuchar la canción y luego les comentamos de qué se trata, de qué va y cómo es que fue, que cómo, que cuándo, que dónde y que quién la hizo. Hi ho! Por supuesto, los enanitos, los siete enanitos, que usted recordará muy bien y que seguramente se identificará con uno de ellos o más de uno de ellos, de la película Blancanieves y los siete enanitos, o Snow White and the Seven, y eso ya no sé, hasta allí llega mi inglés. Muchísimas gracias, aquí cerramos el telón. Es una canción compuesta iba a decir Blancanieves y los siete duendes, no sé, estoy mezclando un poco de todo, a qué falta de cultura. ¡Qué falta de escultura! Es compuesta por, bueno, fue compuesta por Frank Churchill y la letra de Larry Moody. Bueno, Larry Moody se esmeró en hacer esta letra, evidentemente, por supuesto. Claro que sí, porque la letra dice algo tan profundo como cavamos, cavamos, cavamos, cavamos, cavamos, cavamos en nuestra mina todo el día, cavar, cavar, cavar, cavar. Cavar es lo que realmente nos gusta hacer, no es ningún truco hacerse rico rápidamente. Si cavas, cavas, cavas, cavas con una pala o un pico en una mina, en una mina, en una mina, en una mina donde brillan un millón de diamantes. Y así toda la canción, básicamente, súper profunda. Larry se esmeró. Sí, me imagino creando las rimas, ¿no? Oye, pero te iba a decir, si te pones a pensar, la canción con un mensaje súper funcionalista, si quieres, para no hablar de otras cosas, pero contemporáneo, claro, ¿no? Como tienes que ser eficiente y tienes que trabajar, claro, sí, o sea, tienes que trabajar de forma feliz, no importa cuántas horas trabajes, ahí los pobres 7 enanos ahí trabajando día y noche en la mina, sacando diamantes, pero no importa cuánto tiempo trabajes, tienes que estar cavando y cavando, y siempre con una sonrisa, ¿no? Aunque hay un enano gruñón, me parece, creo, ¿no? ¿Qué sería nuestro ¿cómo se llama? Él me representa, nuestro, digámoslo. Nosotros nuestro, somos... Nuestro... sí. Nuestra representación sería el enano gruñón. Es el único que recuerdo, además. Además tiene una personalidad muy firme, quizá por eso nos acordamos, ¿no? Sí, pero lo que tú dices es muy, muy algo que la verdad creo que es muy, muy cierto, ¿no? O sea, si nos planteamos, pese a que parezca que estoy hablando tonterías, si nos planteamos realmente esta idea de como, primero, yo veo aquí dos cosas, ¿da? Primero, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque en plan, no es ningún truco hacerse rico rápidamente si cavas con una pala o un pico. Es decir, si trabajas y te rompes el lomo, vas a ser rico. Cosa que, señoras y señores, no sé qué tan cierto. O sea, hay mucha gente que se levanta a 7 de la mañana, hace sus labores, y sus labores y oficios no son bien remunerados en estos países. Porque son labores de campo, porque son labores de limpieza, porque son labores de auxiliares. Y por lo general pensamos que el auxiliar no hace el mismo esfuerzo, cuando en realidad creo que hace mucho más esfuerzo, porque nos permite a nosotros tener un espacio de trabajo limpio, porque nos permite tener una universidad limpia, porque nos permite tener alimentos en nuestra mesa, porque nos permite tener, porque prepara los alimentos, o quién sabe, un montón de cosas que hacen los auxiliares y sus múltiples ocupaciones y oficios en los que trabajan, ¿no? Y por otro lado, también me recuerda eso de, bueno, hay que extraer, ¿no? Hay que extraer, o sea, hay que sacar, porque esto es para nosotros, ¿no? Y yo digo, bueno, el otro día leía que nosotros vemos al árbol como su función de darnos madera y darnos madera para construir cosas, ¿no? Para tener hojas, para hacer mesas y demás. Pero no vemos al árbol en función de lo que nos sirve para el mundo, ¿no? De lo que nos sirve porque cuántas especies viven ahí, con cuántas especies trabaja y tal. Y pensamos que, bueno, aquí había un árbol, yo lo saco, luego lo vuelvo a poner, no pasa nada. Cuando en realidad estás destruyendo un montón de nichos ecológicos y estás destruyendo un montón de ecosistemas y bueno, creo que estoy hablando piedras, pero pequeños ecosistemas, ¿no? Pequeños espacios de vida. Estás destruyendo incluso un montón de cosas. Así suena que soy hippie, ¿eh? Pero creo que deberíamos un poquito más ponernos a pensar en eso antes de la función de tengo un cuaderno gracias a este árbol caído, tengo una mesa gracias a este árbol caído, ¿no? Sí, pensar un poquito más en el colectivo, si quieres, antes que en el individualismo, ¿no? Así que sí, me quedó ahorita que escuchamos la canción esa imagen, ¿no? De decirte tienes que ser un tipo eficiente y si tienes que explotar la naturaleza para conseguirlo, hazlo sin ningún problema. Así que me quedó un poquito así esa idea, pero para que no piensen que nos pasamos así de cosas sin sentido, que a veces lo hacemos, pero ahorita no, porque hablábamos de esta película que se estrenó en 1937, así que corresponde a la década. Y además que Blancanieves y los 7 enanos, o 7 enanitos, como quiera usted llamarlo, si quiere decirlo con cariño, es considerada como el primer largometraje de animación en ser un boom mediático, digamos, en tener un gran mercado, en haber generado millones de dólares, y hoy en día es considerado un patrimonio histórico y cultural para los Estados Unidos. Esta película que fue producida por el famoso Walt Disney y que habla sobre el cuento homónimo. Yo creo que, al menos yo llegué a Blancanieves y los 7 enanitos por el cuento. No recuerdo mucho la película. Tengo así algunas imágenes, pero no, en general no soy muy bueno para esto de las películas de Walt Disney. Tú, no sé, ¿cómo tienes esa relación con este tipo de películas también, Gisel? Sabes que mucho no soy de escuchar, de ver estas películas, la verdad muy pocas, y la mayoría porque era muy, muy, muy pequeña cuando me las ponían, ¿no? Entonces, obviamente, Blancanieves. Esta sí me acuerdo, o sea, de esta sí creo que esta fue de las únicas que me las terminé de ver. Me acuerdo mucho del. Por eso te silbaba hace un ratito, por a ver si te acordabas del silbido de esta canción. Era como. Y por supuesto, claro que sí, me identificaba con el enanito, con el tontín y por supuesto con el gruñón, porque creo que desde pequeño, perdón, ya fui marcando Ah, personalidad. Tontín. Pero el feliz Ya no. me vino a la memoria también. Pero el feliz no, para nada, el feliz no era. No me acuerdo, verás, no me acuerdo de los siete enanos. Creo que después de esto me voy a ir a poner a ver Blancanieves y los siete enanitos a recordar algo. Yo de estas películas así de Walt Disney, creo que de los que más tengo presentes es Cenicienta, Dumbo y El Rey León. Pero de ahí mucho, mucho, así como que no, la verdad. ¿Sabes que Dumbo no me vi? No me vi y quise verme porque he escuchado que tiene un montón de alusiones a un montón de cosas. Por ejemplo, cuando vuelan estos elefantes de rosas súper raros, que parece que hay mucha gente que incluso que ha dicho que es como un llamado al consumo de ácidos, por ejemplo. No sé, no les sabría decir, señor, señora, no he consumido ácidos. Tampoco sé cómo se sienten ni cómo se ven, pero tengo fuentes confiables. Claro, y ahora que dices eso, no sé si viste Pinocho, por ejemplo, que ahí también, claro, le ponen aparte la voz que le ponen a Pinocho es de un argentino con acento italiano, ¿no? Entonces ya ahí en el doblaje te vas dando cuenta un poco cómo dirigían la situación, ¿no? Y en Pinocho también que hay esta famosa escena donde la marioneta esta llega a fumar y a jugar billar y a tomar alcohol. Entonces, sí, también como que tan infantil, como que no era mucho también, ¿no? Claro, marcado por una mirada súper adultocéntrica, ¿no? Una mirada. Y es que ese creo que también es un poco el tema, ¿no? Y hay mucha gente que decía, bueno, es que estas son generaciones de cristal, no aguantan nada. Y tú dices, bueno, a ver, si nos vamos haciendo responsables también del material que estamos entregando, ¿no? Un material hecho para adultos disfrazado de voy a vender algo para niños porque se vende por montón. O sea, hagámonos cargo también un poco, ¿no? No se trata de es que la generación de cristales que no se aguantan nada. Bueno, por favor, o sea, sí, hay que, como diría el otro día Mont, hay que, no Mont, estoy hablando piedras. Como diría Amalia Andrade el otro día que escuchaba, decía, ¿cómo generar el suficiente trauma sobre los niños? Que no sea excesivo para una depresión ni para una ansiedad, pero que sea el suficiente para que salgan con sentido del humor, ¿no? Tampoco queremos que los niños crezcan viendo un montón de cosas y naturalizando que la violencia está bien, que vamos a bulearle al otro por ser diferente, que vamos a, porque a veces nosotros somos los otros y ahí no nos gusta. Cuando nosotros somos los buleados, cuando nosotros somos los agredidos, cuando nosotros somos los segregados, ahí ya no está chévere. Pero cuando el otro es el segregado, cuando el otro es el, ahí sí está todo bien, todo bonito, no hay ningún problema. Yo no soy machista, yo no soy homofóbico, yo no soy racista, yo no soy clasista, pero mientras es el otro, ¿no? Así que atentos también a quienes nos escuchan ahí un poco, fijémonos también en todos los mensajes que tenemos, todo comunica, así que ahí también, ¿no? Quizás nos pusimos, ¿por qué no somos normales? Que también debíamos decir, uy, Blancanieves y la princesa, y aparte no me acuerdo muy bien la figura, si era bonita o no esta princesa, aparte que te ponen esa imagen, ¿no? De la bella que es rescatada por un príncipe azul. Entonces también como que esas imágenes, no sé qué tan bien vayan en estos años, sobre todo. Claro, en esos años se trata de resignificar, ¿no? Y tampoco es la idea de quedarnos al punto moralista, ¿no? No. De lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? Como que censuremos, quiten, que los niños no vean esto, que no. No, bueno, pero entendamos, o sea, no nos quedamos simplemente con la imagen, sino tratemos de ver qué está detrás de eso, ¿no? No es que nosotros seamos, uy, qué bestia, la mata de la intelectualidad. No es la idea, pero sí, o sea. Incluso si usted se fija de alguna cosa, ayuda tal vez a que el otro se dé cuenta y diga como, ah, bueno, igual esto no está tan chévere, ¿no? Igual esto no está tan bien. Igual esto no tengo que normalizar, estos roles de estas masculinidades y feminidades salvadoras o débiles, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta, por supuesto. Y si hablamos de O cine, incluso, dime, Yona, dime, no te quedes con esa sí, idea. oye, no solo te quería decir, o incluso simplemente para poder explicar al otro, ¿no? Como, sí, o sea, está bien, está bueno tener esa visión también, si quieres, un tanto simple de sí, es una película, por último, pero yo creo que también si tienes esa otra visión de entender qué más, qué otro mensaje te da esto, ¿qué otra cosa puedes sacar de esta escena, de esta parte infantil, de esta película? También está que no bueno es tan inocente. También te ayuda a resolver otras dudas que pueden, claro, que pueden plantearte también tus propios hijos, tu propia, la propia sociedad. Entonces también está bueno, creería yo, ¿no? Pero como tú decías, Getsi, hablando de cine, nos vamos un poquito más hacia el sur de los Estados Unidos, bajamos un poquito y llegamos hasta el lindo país de México, porque también esta es una de las canciones que apareció en los años 30 y es una canción que tiene apariciones muy significativas. Leíamos acá el dato y, para serte preciso, ha estado en al menos 35 películas mexicanas y estadounidenses. Es una canción hermosa, Hetzel. Dinos tú cuál es. Se trata de Guadalajara, Guadalajara, o simplemente Guadalajara, y la ha interpretado desde Elvis Presley hasta el Loco Valdés. De este tamaño está la cosa, ¿no es cierto? Jorge Negrete, por supuesto, usted póngale un montón de nombres más que están allí también, que han hecho una interpretación de esta canción, que se ha vuelto un himno para México, ¿no? ¿Y por qué? Porque también ha significado ese material para exportar. Es decir, cuando nos dimos cuenta, la semana pasada ya lo dijimos o lo anunciamos un poco, pero cuando México, me estoy poniendo los papeles de México, ¿no? Cuando México se dio cuenta y dijo como, ah, caray, este cine es bueno, de calidad, y más que bueno, de calidad, para la época, está dando la vuelta al mundo, la gente lo está viendo en otros países, y le está gustando el material que estamos haciendo y estamos exportando una idea de lo que es México, una idea de lo que es la música mexicana, la interpretación mexicana, y nos estamos posicionando, o sea, estamos lanzando a México como una parte de presentación al cine, ¿no? Y lo que es la música mexicana también, con eso de que se empezó a musicalizar. Y parte de esto fue Guadalajara, porque algo muy importante y muy significativo en lo que serían los primeros y luego ya el posicionamiento de la época del cine de oro mexicano sería precisamente la música. Si algo caracteriza al cine a la época del cine de oro mexicano es la música. Creo que estoy hablando al revés. La época de oro del cine mexicano. Sí, estoy hablando al revés. Es precisamente esto, ¿no? Es ver a Jorge Negrete, ver a Elvis Presley entrando entre un montón de gente, saliendo de los balcones y cantando Guadalajara, diciendo mis hermanos mexicanos, ¿no? Toda esta representación un poco incluso hasta folclórica de México y que nos permitía conocer a México desde diferentes espacios, a México y sus colores y sus formas, fue lo que caracterizó a esta época. Por supuesto, esta canción es escrita por Pepe Guizar para ser interpretada por un conjunto de mariachis y dedicada a la ciudad mexicana del mismo nombre. Además, Guadalajara es una de las canciones más clásicas del repertorio de mariachi y una de las canciones mexicanas más reconocidas como parte del folclore de su país. Seguramente no les estaremos diciendo muchas cosas nuevas, seguramente ya tendrán su versión favorita, la ha hecho Nat King Cole, Plácido Domingo, Vicente Fernández, Yanni. Así que escuchemos entonces al mariachi, escuchemos Guadalajara. Escuchábamos la canción Guadalajara con el mariachi, así que esta canción les queríamos poner precisamente porque nos llamó mucho la atención escucharlo a Elvis Presley cantando Guadalajara, pero además también nos llamó la atención la forma de la representación, porque parece que es dentro de una película, en el que aparece el famoso este artista estadounidense cantando esta canción y también dejándote algunos mensajes con las tomas que hace, con los actores que están al lado del personaje principal, que me parece que es Elvis Presley, ¿no? Así que escuchábamos Guadalajara también para ustedes desde México para nuestro podcast de Voces en Fuga. Antes de pasar al siguiente tema, déjame contarte que Elvis Presley, ahorita lo averigüé, lo googleé rapidito, que en pleno apogeo de la carrera artística de Elvis Presley, el rey del rock, interpretó la canción Guadalajara en un film de 1963. La cinta se llamaba Diversión en Acapulco y, por supuesto, claro, tienen que ustedes ver esta interpretación, ¿no? Porque baja Elvis vestido todo de blanco, ¿no? Con la camisa medio abierta, con su cabello siempre tan bien pintado de negro, baja y canta y dice: mis hermanos mexicanos, con un español medio patojín, y cuenta como canta la canción o hace una versión bastante agringada de Guadalajara. Y con esto y un bizcocho seguimos con las siguientes canciones. Sí, y vamos a hablar ahora de Que Nadie Sepa Mi Sufrir, también conocida como Amor de Mis Amores, que es una canción de 1936 que yo creo que acá en Ecuador se popularizó mucho porque la interpretó Julio Jaramillo, ¿no? En su época de esplendor también, el Ruiseñor de América, que dejó muchos hijos por todo el mundo, sobre todo acá en el continente americano, la hizo una de sus canciones referentes, te diría yo, y también por eso se hizo muy conocida, ¿no? Así que esta Que Nadie Sepa Mi Sufrir, que es un lindo vals compuesto originalmente en Perú por el argentino Ángel Cabral, con letras de su compatriota Enrique Diceo. Yo creo que ha sido un éxito tremendo el que ha tenido Que Nadie Sepa Mi Sufrir. La han cantado una serie de artistas incontables, entre ellos la gran Edith Piaf. La cantó en francés, cambiándole el nombre también a La Foule. No sé si estoy nombrando bien, estoy bien con mi francés, pero lo cantó también Edith Piaf ya por 1957, hizo una reversión, pero esta canción originalmente es del año 1936, como les decía, y que la han cantado Julio Jaramillo, la versión que vamos a escuchar ahora con sí, la Sonora Dinamita, Rafael de España, Plácido Domingo también, Plácido siempre metido también ahí, ¿no? con los grandes temas de la historia. Y que no le ha ido tan bien en los últimos años a don Plácido Domingo con todas estas denuncias de acoso, que sí, que no, y luego dijo: ¿sabes qué? Sí, lo siento, discúlpenme, pero ya le cayó todo el mundo encima, se le fueron contratos, se le volteó la situación a don Plácido Domingo luego que se filtraran también estos casos, estas denuncias de acoso. Y lo que decías, ¿ah? Pasó de cumbia, pasó de vals, pasó por ranchera, pasó por todos los géneros posibles, ¿ah? Sí. Oye, y acá te tenía el dato que, por ejemplo, también se grabó este tema en hebreo, en holandés y en japonés, además del francés que ya te decía que lo hizo la gran Edith Piaf, para que veas también un poquito el alcance que ha tenido esta gran canción de Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Claro. Y bueno, ahora, esta versión que les vamos a presentar, a mí me fascina. Tal vez a usted no. No nos importa, no me tiran, sí nos importa. Pero esta versión de esta canción sale en el 2014 con el álbum La Raíz. La Raíz es un álbum en el que se fusiona a tres cantantes: Lila Downs, mexicana; Niña Pastori, española; y la Soledad Pastorutti, argentina. Todas venidas desde el folclore. Entonces un toque incluso más moderno, digamos, un poco de el folclore, un poco más llevado a los sonidos actuales. Y ellas se fusionan con este sentido y con este sabor y con, por supuesto, los instrumentos propios de sus países, y hacen este disco que es precioso y en el cual versionan muchas canciones interesantes de ellas y de otros artistas clásicos de la música de sus países. Y entre estos está Que Nadie Sepa Mi Sufrir en la voz de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti, que les dejamos para que lo disfruten. Fuego de tus lindos ojos negros. hombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente y que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y eso, y un poco más dice, que nadie sepa mi sufrir, en esta versión, escuchábamos en esta versión, en esta relectura de estas tres cantantes, una mexicana, una argentina y una española que, como les decía, salió en el 2014. Este disco sale un poco de la intención de la Sole Pastorutti de fusionar su música con, de fusionar el folclore latinoamericano y el folclore, sudamericano y el folclore andino, argentino, si se quiere, con el folclore de otros espacios del planeta. Y surgían conversaciones, se desechaban, tal, hasta que en el 2013, más o menos, ella se contacta con estas dos cantantes, con Niña Pastor y Lila Downs, y hacen este disco, que fue un poco grabado a la distancia, ¿no? Como que no se conocían. Ya cuando se conocieron, por supuesto, surgió ese click. Oye, ahora, ¿qué piensas de la letra de la canción? Porque es un poquito como, a ver, no sé, es como, sí, estoy dolido porque que perdí a la persona que ya, y por eso dice esa parte de, sin el beso de tu boca yo me vi. Pero también esa parte que dice, ¿qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Un poco como, me dejó una mujer, como, no está muy bien visto. No, no sé qué piensas tú, cuál es tu visión de la letra, de esta parte sobre todo. Está fuerte. Está fuerte. ¿Sabes qué? ¿A qué me recuerda? A la canción Mal Paso, este valsecito de los quipus. Dice, ahora sufres y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Pero la gente que es tan cruel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. ¿Ah? Es como mucho, está entre el qué dirá y entre esta nota también que dices tú de, no, pues, a mí, engañarme y una man, o sea, no, están mal, o sea, Que te deje una mujer. Claro, es como cuando estás en el fútbol y que me ha pasado, ¿ah? Que estás jugando fútbol y te dicen, bueno, yo no juego con esta man. Y tú, ¿por qué? ¿Por qué no juego con una mujer? Y tú, ¿por qué, loco? ¿Te está dando mello? Te dame ello. O simplemente en otros ámbitos de la vida diaria. El otro día me contaba una amiga que, por ejemplo, se acercó a ayudarle a un tipo a arreglar un vehículo, por ejemplo. Yo no sé nada de autos, dicho sea de paso, pero ella sí sabe. Y me decía, no, me acerqué porque el tipo tenía problemas, a ayudarle a arreglar su vehículo, y el tipo lo tomó a mal, porque como una mujer va a saber más de vehículos que yo, que un hombre, ¿no? Que un hombre, sobre todo. Entonces, claro, suele pasar un montón. Esta partecita de la canción, ¿no? Que me queda un poquito ahí también como que es eso, ¿no? O sea, yo podré estarme muriendo porque me dejaste, pero jamás voy a reconocer que una mujer me dejó a mí. En todo caso, finjo y digo que yo te dejé a ti, ¿no? No, no sé, una cosa así. Y que suele pasar mucho, ¿ah? De esta canción. Que suele pasar mucho a esa de, me voy a adelantar yo y les voy a contar que mi versión, ¿no? Porque amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado de que la gente de eso no se enterará, que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y así, con esto y un bizcocho, la gente no se entera, se olvida de que yo soy el que la pasó mal. Y como que, un poco, ya estuvo, ¿no? O sea, ya estuvo. La pasaste mal, la sufriste, ya estuvo, ¿no? O sea, ¿De qué nos estamos engañando aquí? Y suele pasar. Creo que hasta hoy en día es difícil reconocer eso, ¿no? Que alguien te dejó, ya no hablemos entre esto de hombre o mujer, sino simplemente reconocer que alguien te dejó porque tú no eras la persona que el otro esperaba, es todavía muy complicado, ¿no? Que te puso el cuerno, ponle tú. ¡Ah, caramba! ¿A mí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah, pero relaje. Claro. Solo a la gente que tiene una autoestima baja, te pasa eso de, se va alguien y dices, chuta, de seguro yo fui el culpable y te sientes mal. Verás que es muy común, ¿eh? Igual tampoco. Me han contado. Tampoco, ¿ah? ¿Eh? Sí. Si algo me decía que le encuentro una amiga es que hay gente que reacciona del otro lado y dice como, ah, no importa, ¿no? Muy resuelto. Y a veces pasa que sí le importa, nada más que se la está guardando. A final de cuentas, siento que es preferible en cualquiera de las circunstancias dejar que aflore lo que está sintiendo y solucionelo. Y ya después ve si es que quién fue el culpable o la culpable o quiénes fueron los responsables de todo este mal paso. Esa es la canción, entonces, de Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Ustedes tendrán su versión favorita con Julio Jaramillo, con la Sonora Dinamita. Lamón Laferte también canta esta canción, hace una versión de esta canción, así que ustedes pueden escucharla en la voz de quien quieran. Pero, ¿qué tal si escuchamos un nuevo tema y luego volvemos? Escuchábamos a Benny Goodman con esta canción llamada Sing, Sing, Sing, que es un... está dentro del género llamado swing, que es una evolución, digamos, un pasito más de lo que fue el jazz de los años 20, que fue muy popular en esos años, pero que ya a principios del año de los años 30 fue disminuyendo su impacto y que fue mezclando también algunos ritmos afroamericanos con ritmos más locales de los Estados Unidos y dieron lugar a que se dé este género muy popular llamado swing, que tuvo esta característica de llegar a la gente porque se tocaba o tenía mucho la presencia de las famosas orquestas, y Benny Goodman fue uno de los que marcó época precisamente por las grandes interpretaciones que daba de diferentes canciones, y creo que esta es una de las más reconocidas. Discutíamos con Quetzal sobre qué canción ponerles, pero creo que Sing, Sing, Sing es una de las más reconocidas de este autor y dentro del género en lo global. Claro que sí, para todos los que son súper profesionales con el inglés como yo, la versión en español dice canta, canta, canta, canta, todo el mundo empieza a cantar como Didi, ba, ba. Ahora estás cantando como un swing, canta, canta, canta, todo el mundo empieza a cantar como Didi, ba, ba. Por supuesto, esta canción está escrita por Louis Prima. Él lo grabó primero con el New Orleans Gang y luego así muchas cosas más. Esto pasó el 28 de febrero de 1936, que salió esa canción, y por supuesto, una de las más conocidas es la de Benny Goodman. Hay una de las más bonitas también, interpretada por supuesto, como decías, y resaltando lo que era el sonido de orquesta, que marcaría también otros sonidos que se estaban llevando en toda América Latina, ¿no? Ya lo veíamos en los años 20, que venía muy fuerte esta forma de grabar en orquesta, sonido predominante de los metales, ¿no? De los bronces, que marcarían esta época y que por supuesto marcarían ese sabor y ese sonido inconfundible, perdón, de lo que fue la musicalización de, volvemos al tema audiovisual, porque es muy marcado. Y a usted le pasará mucho que escuche esas canciones y le recuerda a un film, le recuerda a esta época, ¿no? Y también esto se mantendría, por supuesto, hasta cerca de los años 50, esta fuerte presencia de lo que fue la música de orquesta. Precisamente, y lo que tú dices, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué? Esta canción me recordó a la película La Máscara, y por eso esta famosa película con Jim Carrey, ¿no? Que ganó, estuvo nominada a algunos premios Oscar, y que ahí aparece esta canción. Entonces creo que por ahí viene el primer acercamiento. Y este Benny Goodman que empieza a marcar también época porque empieza a convertirse en el artista popular, ya en el artista que tiene muchos seguidores, que da grandes conciertos, que reúne multitudes de forma ya no dirigido a un espacio muy cerrado o escogido de la sociedad, sino también llega a distintos sectores de todos los Estados Unidos y que por eso precisamente lo popularizó. Y que hay una cosa interesante con Goodman en el sentido de que él era un clarinetista, él tenía formación de músico clásico, y muchos decían como, no va a entender la música nueva ahora, esto, este tipo de géneros que queremos hacer, pero resulta que lo comprendió al instante, tuvo un instinto musical muy bueno, muy ingenioso también a la hora de crear música, y pues lo supo adaptar muy bien y lo supo convertir en distintos éxitos a todo lo que prácticamente hacía Benny Goodman con su orquesta, que le dio un impacto tremendo también en estos años 30. Claro que sí, esta canción en específico fue parte de más de una veintena de films, estuvo también en el teatro, por supuesto, y formó parte de televisión y hasta de juegos, ¿ah? Entonces, usted la podrá encontrar hasta en la sopa, dirían por ahí. Si usted la escucha y dice como, ¿sabes qué? Sí me suena, es porque sí. Le suena porque están todos en un montón de films desde 1937, un año después de ser grabada, hasta el último film que se registra en el 2018. Ahora vamos a pasar a otra Oye, canción. Oye, no solo para terminar con esto, lo que te contaba, te quería decir es que, claro, ¿no? Dentro de la época también de los años 20 y 30, donde la música más popular estaba hecha por los sectores más excluidos de la sociedad norteamericana, digámoslo así, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de los afroamericanos. Ganó mucha fama Louis Armstrong, que lo escuchábamos en el programa anterior de los años 20, y que aparezca Benny Goodman ahí sin ser parte de, o sin estar dentro de ese sector social de los afroamericanos, también fue como un quiebre ahí, y también creo que le sumó muchas características importantes a la música del swing, a la música del jazz, y le fue dando también, sobre todo, este sentido, ¿no? De ir sumando, yo creo, muchas cosas para que la música sea aún más universal. Ah, y es justamente ese punto que tú acabas de tocar, es súper chévere, porque significó también que dejó de ser parte de la música de este grupo social, como decíamos en el anterior programa, sí, el tango es de música de barrio bajo, que el jazz es de música de afroamericanos, que etcétera, etcétera, y pasó a ser de dominio público, ¿no? Pasó a que la gente la pudiera disfrutar, a que la pudieran interpretar otros músicos también, y ahora ya sabemos la historia, ahora sabemos que el jazz es reconocido dentro de la música, incluso más respetada en la sociedad, si se quiere, incluso hasta ha dado el salto a la academia y ha formado parte de la formación de los grandes músicos. Así que ahí también creo yo que esta importancia también de la música de Goodman, de la música del jazz y del swing en los años 30. Pero nos íbamos a pasar y ahora nos volvemos nuevamente a Sudamérica para hablar de una época difícil también, Hetzael, porque Argentina estaba marcada por una de las primeras dictaduras, por ahí quizá le erro, quizá le pifio, pero creo que yo fue la primera dictadura militar en Sudamérica. Y hablamos de la década perdida que se conoce así, al golpe militar de 1930 en Argentina, que tuvo varias consecuencias dentro del aspecto del pensamiento, digamos, dentro de los ilustrados de la época, de escritores que estaban ahí, Alfonsín Storni, Horacio Quiroga, que finalmente dentro de esta década infame terminan cometiendo suicidio, otros que terminan siendo exiliados. Y dentro de la música, si por ahí muchos dudaban que todos estos problemas sociales de dictadura militar que se vivía en Argentina en los años 30 iba a cambiar un poco el panorama, pues no fue así, porque más bien afianzó la creación de composiciones musicales y el tango se hizo mucho más reconocido y se crearon muchísimos éxitos que a día de hoy siguen sonando y siguen siendo de conocimiento y de cultura de mucha gente que se dedica a escuchar el tango y música en general. Claro que sí, hablamos de una canción que es muy significativa y que seguramente si yo le leo parte de la canción ustedes lo recordará y dice: acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida y por supuesto parece que tenían una fijación con los ojos negros durante la época, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del, si usted aún así de que le leí la canción, por supuesto muy mal, pero aún así no se ubica de cuál canción se trata de El día que me quieras. Y vamos a escuchar, por supuesto, El día que me quieras en la voz del Cigala, que a mi gusto el Cigala hace una de las, hace muy, muy buenas versiones de algunas canciones, entre esas de El día que me quieras. Les dejamos un ratito con la voz del Cigala y volvemos para comentar más de qué pasó, qué fue, qué surgió en esta época con El día que me quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella inquieta tu herida, todo se olvida. El día que me quiera, las rosas que engalan te vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento la campana dirán que no eres mía, y loca la fontana le brindarán su amor. Ahí escuchábamos al Cigala con esta bonita versión del Día que me quieras, que fue escrita, bueno, fue publicada en 1934, exactamente el 19 de marzo de 1934. Fue publicada, escrita por Carlos Gardel, que ya sabemos que de Carlos Gardel solo sabemos lastimosamente que tenía una buena voz y que murió en Colombia. De ahí no sabemos mucho más de Carlitos Gardel. Esta famosa canción, compuesta por Gardel y escrita también la letra por Alfredo Lepera. No sé si lo estoy diciendo bien, si estoy diciendo mal me corrige. Los arreglos musicales lo hizo Terik Tucci. Y fue grabada por primera vez en Nueva York, ni más ni menos que, como les decía, el 19 de marzo de 1934, bajo el sello de RCA Víctor. La cantó el mismísimo Carlos Gardel, también Andrés Calamaro, Alberto Cortés, Ismael Serrano, Pasión Vega, Alejandro Fernández, Big Mama Band. O sea, usted lo puede encontrar en Libertad Lamar, que por supuesto, como lo decíamos hace un rato, también hablábamos de la Sole Pastoruti, Niña Pastore y Lila Downs. Ellas también en el disco La Raíz sacan una versión muy, muy bonita con una intro muy linda de Lila Downs, así que si usted quiere también la puede escuchar. Tomatito también la interpretó, Roberto Carlos también es una versión que la estuvimos revisando, Mercedes Sosa, y la lista sigue, ¿eh? Pablo, podemos pasarnos aquí todo el día, si usted quiere, nombrando a todas las personas que han versionado esta canción. Sí, esta canción que ya es de dominio público desde el 1 de enero de 1965 y que eso también ha dado el paso, además de que es un gran tema, que es un bonito tango, pues ha dado paso a que muchos también la reinterpreten, ¿no? Y que la canción El día que me quieras está basado en el poema de Amado Nervo, este poeta uruguayo de los años de 1900, entonces... Por eso también toda esta parte poética que tiene la canción. Mi parte favorita, Hetzel, tú ya leías una parte de la letra de la canción, pero mi parte favorita es parte recitada, ¿no? En la que dice: el día que me quieras no habrá más que armonías, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. florecerá la vida, no existirá el dolor. Esa es mi, la parte favorita, creo yo, para mí, de esta canción que, que fue hecha para que la cante Libertad Lamarque, me parece, inicialmente, Hetsy. Y la versión de Libertad Lamarque se nos quedó afuera. Yo votaba por esa, la verdad, pero aquí como yo soy nada más una, ¿cómo decirlo? Como yo solamente obedezco órdenes, dije, bueno, mandémosla de Cigala. Yo era muy fan de la versión de Libertad Lamarque. No. Yo soy muy fan de la versión de Libertad Lamarque. No es cierto. Tú pediste. Oye, pero... Claro, porque ahí no sabemos, entonces, yo pedí la versión de Roberto Carlos y no sé entonces quién pidió la versión de Diego El Cigala que acabamos de escuchar. Sí, bueno, la versión de Roberto Carlos es muy linda también, sin embargo, creo que fue un tema de vibrato más que nada, ya nos pusimos quisquillosos, diría nuestro amigo Fabián Hipo, pusimos quisquillosos y dijimos... Y dijimos como, bueno, vamos a poner una mirada un poquito más aguda. Porque sí, por supuesto, tiene estas muchas versiones y muy lindas. Y no es para menos, ¿no? Es una canción muy bonita. Es una canción que ya la letra está muy bien hechita y muy bonita. La versionó hasta su querido amigo El Sol de México, ¿ah? Hizo su versión en su disco, fue el primer sencillo de su disco, Segundo Romance, en el año 1994. El 5 de agosto, para ser más exactos, fue lanzado y además alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot Latin Songs. Porque usted sabe que lo que toca El Sol de México es como... Él es como el Rey Midas, ¿ah? Toca algo y se convierte en oro. Hace publicidad de esta marca de encomiendas también y se convierte en oro, ¿ah? Una cosa increíble. Pero hay un poco raro, creía yo. También influye mucho el mercado. Porque sí es como la versión que me hiciste escuchar de Thalía, de una gran canción que también les vamos a poner en el próximo podcast, que ojalá llegue pronto, porque esa es una de mis canciones favoritas también, pero... Ah, no sé, no he escuchado la versión de Luis Miguel, la tengo pendiente, pero espero que sea buena. Oye, no, yo creo que sea buena. Para contarte nada más que esta... La de Thalía es muy mala. Yo creo que esta sí es buena, la de Thalía es muy, muy, muy mala, muy Oye, mala. Oye, te quería contar que esta canción, además del Día que me quieras, salió también en la película del mismo nombre del año de 1935, y que aquí hay una curiosidad que a mí me resulta muy interesante, porque quizá los máximos referentes, o quizá soy muy injusto, pero entre los máximos referentes del tango están sin duda alguna Carlos Gardel y Astor Piazzolla, con todo lo que él hizo, la forma de reinterpretar los tangos, de reversionar, todo lo que hizo Astor Piazzolla. Y resulta que en la filmación de esta película de 1935, del Que me quieras, coinciden y se conocen Carlos Gardel y Astor Piazzolla, que no son contemporáneos, ¿no? Porque Astor Piazzolla era apenas un niño de 12 años y Gardel ya era un tipo más mayor, más maduro, ya estaba cantando tango, siendo una estrella a nivel internacional, grabando películas, y se conocen, y Astor le escribe una carta a Carlos Gardel en el que le agradece todo lo que hicieron ese día en la filmación de la película, el asadito que fueron a comer luego de filmar las tomas, y la suerte, dice él, Astor Piazzolla, de verlo a Carlos Gardel tocando el piano para definitivamente sumergirlo en este mundo de la música, en este mundo del tango, y vaya que fue un impulso tremendo, porque Astor Piazzolla también es uno de los grandes referentes y de los que le ha hecho muy bien a la música popular argentina y al tango en general. Sí, por supuesto, de los máximos referentes, ¿eh? Y hasta el día de hoy, o sea, ese es el nivel de referencialidad que pueden tener estos dos grandes artistas. Pero ya que estamos hablando de tanguitos, ya que estamos hablando de la Argentina, ya que nos gustan mucho los tanguitos y demás, ¿qué le parece si yo le propongo un cambalache para continuar con esta lista? Ya casi estamos terminando, ¿eh? Estamos en la penúltima canción de lo que sería nuestro setlist de los años 30, así que, ¿qué le parece si escuchamos esta versión de Cambalache de Enrique Santos Dicepolo? mundo fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Muy bien, escuchábamos Cambalache. Creo yo que está en el top de los tangos más conocidos. El otro día veía una encuesta y decían que la comparsita es el tango más conocido a nivel mundial, pero yo creo que Cambalache está ahí, ¿no? Y no solo está por el ritmo, no solo está por la melodía, no solo está por la armonía, ni por la letra, sino todo en conjunto, ¿no? Además que, como les decía hace un rato, vivimos en una Argentina, o se desarrollaba esta Argentina que atravesaba un golpe militar en 1930, luego de que fue derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen, y se estableció la dictadura militar, en el que estuvo a la cabeza el teniente general José Félix Uriburu, que tuvo algunas consecuencias trágicas, los primeros desaparecidos en Argentina, que lo dirían con la dictadura militar de los años 70, y dentro de toda esa lógica, dentro de estos años también en que empiezan a aparecer en el mundo figuras como Adolf Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, Franco tomando también el poder en España, las constantes guerras que les decíamos, y toda esta crisis social, toda esta década perdida de Argentina genera este tango que, más que ser una cosa melodiosa, tiene un significado cultural, un significado social más bien, muy fuerte, y que decíamos contigo, ¿no? Parece tan contemporáneo por todo lo que dice, por todo lo que plantea y por toda esa queja que hace a la sociedad argentina en ese momento, y yo creo que a toda la sociedad sudamericana y a todo el mundo. Y a día de hoy suena tan, pero tan familiar, que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, el 2020 diríamos por acá, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero el que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay de quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Y con esto, ¿qué pasa acá en el paisito, en este Ecuador amazónico, que se roban hasta las fundas de los muertos? Suena muy contemporáneo, ¿eh? Muy, muy reciente todo esto que plantea Discépolín, como le decían a Enrique Santos Discépolo, nacido el 27 de marzo de 1901 en Buenos Aires, y falleció, bueno, en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951. 50 años de vida de este personaje que fue compositor, músico, dramaturgo y cineasta de la Argentina. Su hermano Armando Discépolo fue director teatral y dramaturgo también, así que venía el talento de la familia. Por supuesto, compuso esta canción Cambalache, que para los que muchos no estén al tanto, significa, sobre todo en países como la Argentina y Uruguay, significa un cambio, ¿no? un trueque entre un proceso de compra y venta, más o menos. Este tango, como ya lo decía Jonathan, se estrenó a fines del año de 1934 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, Argentina. Discépolo dijo, bueno, ¿y qué tal si lo canta Sofía la Negra Bozán? Y Sofía la Negra Bozán cantó. Lastimosamente no tenemos un registro audiovisual o algo para poder presentarlos, por eso les trajimos la versión de Enrique Santos Discépolo, que también es una versión muy bonita para que ustedes refresquen la memoria con este Cambalache. Y Enrique Santos Discépolo, que es un personaje muy atractivo porque no hay muchas versiones tampoco. Enrique Santos Discépolo escribió un montón de tangos, todos muy buenos. Para cuando escribe Cambalache, él ya era un tipo famoso, reconocido, había escrito Gira Gira, Volver, por ejemplo, y ya tenía una fama dentro de la Argentina, dentro de Uruguay, pero... es decir, con Cambalache no necesitaba esto de darse a conocer, ¿no? Y Enrique Santos Discépolo no era un cantante, era un compositor, así que mucho se habla en muchos documentales sobre él. Quizá esa fue su gran deuda, porque nunca pudo interpretar sus propios tangos, pero acá nos encontramos con esta versión de Cambalache. Y que Enrique Santos Discépolo también es un personaje un tanto histriónico, bastante interesante dentro de la sociedad argentina, porque no es que simplemente se le ocurrió un día y dijo, bueno, voy a criticar al país, a esta década infame, llena de corrupción, llena de crisis, llena de pobreza, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, sino que también tenía por ahí algunos vínculos políticos que no eran del agrado de quienes estaban en ese momento en el poder. Se lo acusa mucho de haber sido peronista, él dijo que no, algunos testigos, algunos testimonios también que se contradicen, pero que lo hace también muy interesante a Enrique Santos Discépolo, que era un tipo, por lo que leía en su biografía, ¿no?, que tenía esa costumbre, digamos así, o esa forma de ser que hoy estaba aquí con muchos amigos, rodeado de muchas personas, conversando, debatiendo, planteando temas sociales, y después el tipo se desaparecía 6 meses, 7 meses de la faz de la tierra y nadie sabía nada de él. Entonces, un personaje bastante, bastante llamativo también, ya en la parte social y sin duda que en la música también nos ha dejado, como decíamos, mucha buena música. Oye, ¿y sabes qué? A propósito de este tema, y es que él tuvo problemas, sí, con el gobierno militar por su forma de hablar, digamos, por su forma de expresar, y es que él no andaba con eufemismos, ¿no? Entonces, claro, lo que decíamos el podcast pasado, y es que la gente no suele manejar muy bien ciertas cosas, no suele entender tampoco ciertos mensajes, y prefiere censurar, ¿no? Como, bueno, esto no me gusta, lo voy a callar, y sin detenerte a analizar cuál sería el resultado de ese silencio tan extraño que produce la censura, ¿no? El asunto es que esta censura permaneció durante el peronismo. Y hay quienes dicen que incluso llegó a reunirse con Perón, llegó a tener audiencia con Perón para pedir que se levante esta especie de censura que había sobre su música, y que no fue así, o sea, no pasó por ahí. Sí, bien es cierto, hay quienes le atribuyen cierta cercanía a este pensamiento populista de Perón, como del peronismo, como decías tú, Yona. Pasa lo que, y aquí te planteo una cosa, y es como, ¿a ti no te pasa que durante muchos de algunos últimos gobiernos que pasaron por esta América Latina, tal vez en algún punto tú decías como, bueno, en el discurso todo bien, o sea, en el discurso sí, Hay que resignificar estos países y hay que llamar a la dignidad de estos países sudamericanos y hay que llamar, ¿no? Pero en la práctica sucedía otra cosa, ¿no? Y en la práctica uno no puede estar, no sé si es que puede decir, bueno, porque en el discurso es bonito, también apruebo lo que pasa en la práctica, cuando en la práctica suceden canalladas tremendas contra nuestros países, contra el país y que en realidad en la práctica terminan siendo afectados a la larga o a la corta los más, entre comillas, los más débiles, ¿no? Los más vulnerables de esta cadena, las personas que viven del día a día, a los que les afectan más los impuestos indirectos, a los que tal vez no los afecta ahorita, pero en 20 años que ya sus hijos crezcan, ya resulta que no va a haber educación pública, yo qué sé, ¿no? Un montón de cosas que suceden, que se quedan en el discurso del voto de ese año y 20 años después vemos que las consecuencias, ¿no? O a veces en mucho menos tiempo incluso. Que es una historia que yo diría se repite mucho, ¿no? Que, no sé, tenemos muchos ejemplos en la historia de esto, ¿no? De confiar en una ideología, si quieres, de confiar en un líder social, pero que finalmente no llega a cumplirse y que también te marca a ti como persona y también marca sobre todo a la sociedad. Entonces, yo creo que a lo largo de la historia tenemos mucho esto, este ciclo, si queremos decirlo así, de lo que tú nos planteabas. Y creo que por eso también es muy delicioso este tango que plantea Enrique Santos Discépolo, porque además deja de lado esa parte de que sea el tango romántico o el tango erótico, sino que también empieza a plantear temas más sociales que lo hacen mucho más atractivo. Sí, por supuesto, es como estas grandes figuras así, ¿no? Grandes figuras que eclipsan lo que está pasando mientras los reflectores los enfocan detrás. Detrás pasa una situación y otra y otra y otra, y personajes que en el discurso no asomaban, pero que en la práctica están, y en la práctica hacen cosas muy extrañas y nada agradables ni nada buenas, ni que nos traerán la prosperidad prometida, digamos. Pero bueno, con esto ya vamos terminando la lista y nos vamos con la última canción, una canción que la canta Billie Holiday. Y es una canción muy fuerte, también se mantiene en esta línea de protesta, en esta línea de levantar la voz, y que por supuesto también se mantiene en esta línea de ser censurada, ¿no? En esta línea de querer ser callada porque los mensajes que traía, aparte que la interpretación de Billie es muy fuerte, o sea, realmente es muy poderosa. Y ya la versión nos trae un ambiente muy de mucho dolor y de mucha fuerza y de mucha queja por cosas que a día de hoy, como tal como sucede con Cambalache, a día de hoy parecen que son muy actuales, ¿no? Son quejas muy contemporáneas, son dolores muy contemporáneos estos que nos propone Billie Holiday en Strange Fruit, que vamos a escuchar más adelante, y con esta cerraríamos la lista, ¿no, Jonah? Sí, más bien te parece si escuchemos y regresamos con esto, ¿no? Con nuestra reflexión también sobre esta canción, que esperamos que a quienes nos escuchan les genera también algún sentimiento, sobre todo que eso es lo que buscamos, y también nos dejen ahí su comentario si quieren en las redes sociales sobre lo que piensan de esta canción que vamos a escuchar a continuación. Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. Claro que sí, ahí volvemos con lo que fue la última canción de nuestro setlist de los años 30. Esta Strange Fruit, fruta rara, perdonarán ese inglés perfecto. Es una pieza musical de 1939, ya casi cerrando esta década complicada, difícil y también necesaria, ¿no? Para remover esas fibras y quejarnos un poco de las injusticias. Y ahí estaba, por supuesto, la voz de Billie Holiday, quien la hizo mundialmente famoso. Esta pieza está compuesta y escrita por Abel Meeropol. La canción fue, perdonarán, es inglés perfecto, ¿eh? Así que si quieren insultarme, insúltenme, pero al menos enséñenme en medio del insulto cómo tengo que pronunciar bien, ¿no? La canción fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos. Y además fue uno de los primeros lemas del movimiento por los derechos civiles estadounidenses. Esta canción, por supuesto, fue símbolo en la época, y yo diría que a día de hoy, con todo lo que está pasando, con todas las vidas importan, con estos movimientos en Estados Unidos, con estos movimientos en Colombia, con los asesinatos a estos personajes en la vía pública. El otro día veíamos que Hamilton, también luego de ganar su campeonato en Italia, él expresaba una queja que ya venía expresando desde hace mucho tiempo. Y, ¿saben qué? Justicia para Breonna Taylor y justicia para muchos otros afroamericanos y para también otras personas en el mundo que están siendo asesinadas injustamente por las fuerzas públicas de manera, en casos bastante extraños, ¿no? Y que muchos de los casos terminan siendo justificados por el aparato estatal, que terminan siendo justificados por el poder. En Colombia veíamos hace unos días el asesinato de un abogado por estar bebiendo en la vía pública. Y a día de hoy se sabe que luego de lo que lo apresaron, lo estuvieron torturando entre estos dos policías, ¿no? Entonces yo digo, es tan actual y es tan doloroso estos temas. Parecería que son cosas de hace tantos años, pero son cosas muy actuales. Y creo que por eso precisamente lo escogimos, por ese significado que tiene esta canción en contra del racismo, que estaba en 1939, pero que, como tú decías, y lo piensas y lo transfieres a nuestros años actuales hasta el año 2020 y dices como que la cosa no ha cambiado mucho, como que sigue habiendo los mismos problemas, sigue habiendo las mismas desigualdades. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para eliminar esas barreras, eliminar esos problemas? Entonces creo que eso también nos llevó a elegir esta canción para el final, ¿no? Y como tú decías, se llama Fruta Extraña, Strange Fruit, que habla precisamente sobre, en esos años, la sociedad americana todavía tenía esclavos. Muchos de las familias estadounidenses tenían esclavos afroamericanos, a quienes los ahorcaban, los linchaban cuando dejaban de ser funcionales en muchos casos, o cuando simplemente cometían algún error, como algún delito, terminaban con la vida de estas personas, ¿no? Y por eso la letra de Lacan habla sobre eso. Dice una parte que me parece muy fuerte, que dice, de los árboles del sur cuelga una fruta extraña, hay sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos que se balancean en la brisa sureña y una extraña fruta que cuelga de los álamos. Decía la autora de esta canción, además, en su biografía, que cuando la cantó por primera vez le afectó muchísimo, se puso muy mal y tuvo incluso, llegó a enfermarse luego de haber cantado por primera vez esta canción, por la fuerza que tenía y por el impacto que ocasionó en las primeras personas frente a las que interpretó la canción. Que sirvió también para que la gente dijera, en vez de decir lo que decimos siempre en el programa, ¿no? Como en vez de decir, oye, algo está pasando aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Sí generó un movimiento, ¿no? Y obviamente generó conciencia en ciertas personas, pero también generó rechazo y generó que Billie Holiday sea censurada y callada y todo lo demás, ¿no? Y que eso llevara como que un poco también al rechazo al artista, ¿no? Ese silenciamiento que es tan doloroso para los artistas, porque ya de por sí vivir del arte es complicado y ha sido complicado durante todos los tiempos, pero que aparte de lo complicado que es, te censuren, te limiten los espacios, te corten, es como cuando eres tan bueno aparte, ¿no? Porque haces una interpretación tan buena, y es la diferencia también de lo que hacía Billie Holiday, ¿no? En sentir la canción, ¿no es cierto? En sentir el dolor que puede representar la canción y en sentir todo eso que puede llegar a transmitir, toda esa queja, toda esa inconformidad que puede significar e interpretar una canción de esta magnitud, ¿no? Porque a veces vemos versiones o relecturas de canciones que tú dices, bueno, pero este man, o sea, sonó bonito en su voz, los arreglos musicales son buenos, pero no sintió la letra, no le faltó como esa chispa, no le faltó el sabor y el dolor que tenía la canción en este caso. No ese dolor típico que estamos acostumbrados a escuchar, ese dolor vallenatesco de abandono, ¿no? Y una cosa súper dramática, sino un dolor más real, un dolor que nos puede estar pasando todos, sobre todo, como decíamos al principio, cuando cuando nosotros somos esos otros para esta sociedad, ¿no? Cuando nosotros somos los ignorados, somos a los que somos las vidas que no importan, somos los cuerpos que no importan, cuando somos solo cifras para ciertos poderes, entonces ahí sí es como, creo que ahí nuestra relectura puede cambiar, ¿no? Ahí es que podemos entender el dolor que transmite Billie Holiday en esta interpretación. Y algo súper violento, incluso desde el punto que lo planteas, ¿no? De ese rechazo que te produce la sociedad por este, entre comillas, no pertenecer a los grupos que están preestablecidos para estar arriba dentro de esta pirámide social que está bastante mal, ¿no? ¿Y por qué decimos que Billie Holiday sentía mucho la atención? Porque ella era afroamericana, ¿no? Entonces, claro, ella veía o sintió también este racismo, esta violencia en los Estados Unidos, y al interpretar esta canción, por eso le afectaba tanto. El sentirse representada le provocaba esto que decíamos, ¿no? Incluso llegar a ensimismarse tanto, a sentir tanto la canción, y le causaba algunos problemas en su integridad emocional, y con la forma en la que la cantaba también, pues, afectaba y causaba ese mismo impacto y esas mismas sensaciones en el público, que se veía también trastornado con estas interpretaciones de Billie Holiday y esta canción, que es bastante, bastante fuerte. Y que Billie Holiday también, a lo largo de su vida, siguió sufriendo este tipo de racismo, e incluso fue muchas veces encarcelada de forma injusta. Sí, es bien, si bien, si leen la historia de ella, tuvo algunos problemas, ¿no? Con las drogas, con el narcotráfico, pero en otras ocasiones también fue censurada y también señalada de forma injusta por parte de las autoridades de los Estados Unidos. E incluso cuando falleció, ella estaba con prisión domiciliaria y no pudo ser atendida de la forma en que se merecía, según señalan algunas fuentes históricas y algunos datos que revisamos para compartirlos con ustedes. Creo que sí, con esto, la verdad, dolorosa, ¿no? Dolorosa interpretación que estremece muchísimo. Terminamos estos años 30, que son luego de los felices años 30, que veníamos acá muy arriba y que parecía que sí, que esta es una época de cambio. Y incluíamos bajón, ¿no? El crack de los 29 nos genera un bajón. Un poquito para resumir lo que hemos visto en el programa, nos genera, sí, el crecimiento de los medios masivos, sí, la expansión de la música, sí, todos podemos escuchar jazz, podemos interpretar, entre comillas todos, ¿no? Podemos interpretar, podemos escuchar esta música, podemos disfrutarla en el cine, el cine mexicano empieza a viajar, comienza su crecida, ¿no? Su reconocimiento en el mundo, el cine mexicano me refiero, la música mexicana con él, y pasan un montón de cosas muy bonitas, ¿no? El jazz, el jazz ya se asienta, el tango también, el swing pasa a ser parte de esta música que se disfruta en el mundo así, pero a gran escala, digamos, pero también pasan estas cosas dolorosas, ¿no? También pasa que la gente dice como, ah, caray, ya no queremos guerra, es verdad, ya no queremos dolor, es verdad, pero cambiamos las grandes guerras por estas, entre comillas, pequeñas guerras, que no son pequeñas guerras, pero que son estas guerras y estos conflictos de los que no se hablan, ¿no? Estos asesinatos que son grandes luchas en realidad. Claro, que son, exactamente, que son eventos que no son aislados, ¿no? Que a veces podrían hacerse querer ver como aislados, pero no son aislados. Son hechos de violencias sistemáticas, estructurales y de violencias terribles y violencias que nos afectan hasta el día de hoy. Esa violencia estructural y sistemática que se va repitiendo como un círculo inacabable, ¿no? Y que lastimosamente seguimos muchas veces inmerso en ello, ¿no? Y que creo que por eso también decidimos fichar con esto. Y como decía Hetzel, iniciamos bastante arriba, quizá, y nos fuimos cayendo ahorita un poco con esto, pero es el impacto también de la canción. Pero creo, Hetzel, que ha sido todo por hoy. Dejemos esto acá ya para y que nos sigan, terminar con los 30. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Sí, solo te quería decir que empieza ya la Segunda Guerra Mundial a finales de la década de los 30, así que 40 va a estar también un poquito marcado por esto, pero vamos a preparar unos años 40 y una música también muy buena para nuestro siguiente podcast. Así que, como tú decías, Ketchy, invítales a que nos sigan en las redes sociales, que nos dejen sus críticas, son demasiado comunistas, son demasiado capitalistas, son demasiado rojos, son demasiado amarillos, lo que quieran decirnos, lo aceptamos en las redes sociales también. Así que, nada, muchas gracias, gente, y Ketchy, tú te quedas con el tweet. Sí, claro que sí. Agradecerles, por supuesto, por escucharnos. A quienes se quedaron hasta esta parte final, recordarles que estamos como Voces en Fuga en Facebook y en Instagram, así que pueden correr ahorita así locamente, desesperadamente a seguirnos. Estamos actualizando todos los días con muchas cosas chéveres y se van a divertir además de nuestras redes sociales. La idea es que, bueno, conozcamos un poco nosotros y ustedes de algunas cosas que tal vez nosotros o ustedes no sabían, y si ustedes saben cosas que nosotros no sabíamos o las dijimos mal, siempre pueden decirnos, oye, aprende a seleccionar mejor tus fuentes o corrige tal cosa, y nosotros con gusto, muchísimo gusto, lo corregiremos y haremos, por supuesto, la rectificación necesaria para ustedes. No se olviden de seguirnos, y si ustedes quieren también escuchar alguna cosa en específico, pues nos dicen. Igual nosotros siempre estamos renovando y escuchando muchísima música para traerles una selección que podría ser lo más representativa dentro de las miles y cientos de canciones que se lanzan en esta época. Con esto y un bizcocho, les agradezco y nos vemos la próxima semana. No se olviden que en Pos y Misterio hablamos de música y Narrador Omnisciente hablamos de libros, y cada 15 días está esta reunión pendiente con todos ustedes. Nos vemos y que sea hasta la próxima. ¡Chau! Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!